Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Me estás oyendo bien? Perfectamente. ¿Y usted a mí? Ah, pues ahí está. No, bueno. Perfecto. Tú siempre te oyes bien. Ay, mi estrella. Y mi estrella, que es la que yo quiero que se oiga bien, caramba. Bueno, mire, primero que nada, como siempre, un saludo muy cordial a los auditorios de las estaciones que nos retransmiten y nuestra gratitud a quienes nos abren sus espacios también. Estamos en Radio AMLO TV, notipoemas.com, en Radio La Nueva República.org. Esto es una transmisión del Alternativo en radio y televisión. También estamos en Al Calor Político en Veracruz, en Radio Poder Ciudadano en Puebla, La Gaceta .org en Veracruz, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, que es Twitter, JovenesConorona.org, La Revoltosa Blogspot, La Revoltosa DF Blogspot.com, La Fatria es Primero Blogspot.com, ByronBarranco.com, que por cierto nos retroalimenta también del sonido, este Byron siempre está pendiente, Telenoticias.com MX, ElSantuario.org. Y más allá de nuestras fronteras, estamos con la red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira. En Uruguay mandamos un saludo al 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer 92.7 Artigas, es amanecerfm.org con su red de 7 radios. En Ecuador estamos en Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en Radio Hualcho, en el 1015 AM de Tegucigalpa. En Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. Y pues hoy quisiera dar algunos avisos, señor Saldaña, rápidamente. Adelante, mi querida Mona Lisa, adelante. Y bueno, pues creo que pueden ser de importancia, sobre todo que, miren, está abierta todavía la posibilidad para todos aquellos paisanos que habitan más allá de nuestras fronteras, que residen en el extranjero, es la posibilidad de que puedan votar por jefe de gobierno del Distrito Federal. Pueden entrar ustedes a la página web www.votachilango.org, porque tienen hasta el 15 de marzo, y pues ya es hoy 13 de marzo, para registrarse. Ya ahorita pues no se pueden registrar para mandar el voto por correo, pero sí pueden votar mandar el voto por correo, el trámite debió terminar el 16 de enero, igual que los otros mexicanos en el extranjero. Pero ustedes pueden votar por internet. Es un procedimiento muy sencillo y bueno, es importante que se registren, y las personas, todos los demás residentes en el extranjero, pues ustedes lo saben, el 15 de enero concluyó el plazo por ley para inscribirse. Pero bueno, siguen otros pasos. Ustedes a lo mejor necesitan actualizar datos. Recuerden que tienen para corregir o actualizar sus datos hasta el 31 de marzo, y les va a llegar su boleta electoral por correo, como la solicitaron, al domicilio que lo solicitaron, entre el 16 de abril y el 20 de mayo. Esta página de voto en el extranjero es www.votoextranjero.mx. Y bueno, hasta el momento, señor Saldaña, se han registrado 62,057 mexicanos en el extranjero para votar por presidente. Qué lástima, es muy poquita gente, pero bueno, 45,715 están. A mí me parece que son muchos. No, hombre. Fíjate que hay 60,000 mexicanos que viviendo en el extranjero crean en México y en la democracia mexicana. Me parece un porcentaje excepcional. Bueno, no, pues no, pero sí, y tú te ríes y quizá yo sonría, pero de facto, ¿por qué se fueron? A ver, contéstame. Pues porque buscaban alternativas que no les daba su país. Ya está, no tenían alternativas en su país. ¿Cómo se va alguien que no tiene alternativas? ¿Alguien que le cierran las puertas? Yo lo sé. Cuando me cierran las puertas en un lugar, así sea México, Veracruz, París, Jalapa, pues te vas mentando madres, perdona que te lo diga, te vas enojado, te vas triste, te vas decepcionado y en depresión. Se te quita con el tiempo, evidentemente. Pero lo primero es eso. Ahora, si hay 60,000 mexicanos que se tuvieron que ir de México por todo eso y que aún guardan cariño, respeto y credibilidad para las cosas de México, bueno, pues bravo. Bueno, en serio que me parecen muchos. Pues sí. No estoy diciendo nada que sea falso, que bueno, ni no estoy calificando su conducta. No le estoy diciendo por qué van a votar. No, qué bueno que vayan a votar. Pero yo simplemente digo, pues aquí ya me pegaron la idea de hacer encuestas. Mi encuesta personal es que son muchos. Porque son... De la misma manera que si me dices, a algunos les preguntas, oye, hay 9,000,000 de spots. No, pues fíjate, son pocos. Pues a mí me parece que son demasiados. Qué saturación. Yo nada más digo, a mí me parece que son pocos. No digo, no califico su conducta, pero son muchos los que creen en México. ¿Y hay cuántos? ¿6,000 dijiste? Hay 62,057, 45,715 en Estados Unidos, 2,189 en España. Oye, ¿no sabes qué porcentaje de hombres de la tercera edad habrá en Estados Unidos mexicanos? Yo creo que hay muchos. Porque yo desde que les robaron el dinero a los que se fueron, que se llamaban braceros, yo creo que había una cantidad, pero debe haber muchos de mi edad, es decir, de más de 70 años, debe haber muchos en Estados Unidos. Bueno, hay a gente ver si que alguien sabe. Dentro de los 10 millones de mexicanos que están por allá, debe haber mucha gente porque ya son varias generaciones. Varias generaciones, desde 1950 que yo me acuerde, cuando se acuñó el término de los braceros, hay gente allá. Obviamente, si en 1950 tenían 20 años y 30, 50, hombres de 60 años se fueron en 1950, 55 y 60. Yo creo que debe haber un 25% de hombres y mujeres de la tercera edad allá, y para los cuales la televisión no les manda nada. A los cuales la televisión, bueno, la televisión de aquí, si no se ocupa, evidentemente, más que porque el mexicano no piense, ¿qué le van a interesar los que están allá? Así es. Desde luego. Bueno, pero también tenemos el día de hoy una importante invitación, invitamos también a nuestro auditorio. Miren, el día de hoy a las 11 de la mañana va a darse un debate de consejeros de los candidatos presidenciables. Mire, es... ¿Cómo tú dirías, Uber? Ah, pues es en el Hotel Four Seasons, en Paseo de la Reforma, en la Colonia Juárez. Pero fíjese que es un evento muy, muy importante porque son los preparativos para el Grupo 20 y el Foro Económico Mundial de América Latina. Esto marca un momento crucial para el país como actor internacional. Ahora va a haber importantes funcionarios del sector público y privado, y en esta conferencia se va a analizar el país, el liderazgo creciente en el periodo previo a las elecciones presidenciales de julio. Y bueno, esta invitación para pues verlo, ya lo tenemos posteado en la web del Radio La Nueva República. ¿Va a estar Andrés Manuel? No, pero va a estar Fernando Turner, el miembro de gabinete de Andrés Manuel, que va a ser el secretario de Economía. Él va a estar, Fernando Turner por Despierta México y Morena, por supuesto, Emilio Lozoya del PRI, Miguel Sekeli por el PAN. Esto va a empezar hoy. Miguel Sekeli. ¿Quién va a estar por el PAN? Por el PAN, Miguel Sekeli. No, Miguel Sekeli. No es del PAN, pero parece. Dime quién más. Bueno, está Miguel Sekeli, es consejero de política pública de Josefina Vázquez Motas del PAN, y por el Emilio Lozoya Austin, coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y representando a Morena está Fernando Turner, miembro del Consejo Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional. Sobre economía, ¿a dónde dices que es? El Four Seasons. En el Four Seasons a las 13 horas, pero también está el broadcast en vivo, que vamos a estar pasando, pues ya, bueno, ahorita ya, porque... Y tú eres norteña del norte, ya no hablas español, ¿qué quiere decir? Bueno, broadcast? La televisión, perdón, la televisión en vivo, ya está desde la... ¿La única televisión de México, o sea, Televisa o lo demás? Bueno, es un broadcast, por eso le decía, es una televisión privada, está en www.as-coa.org. Ellos están transmitiendo en vivo este evento desde las 8:45. Dime una cosa, aquí hay dos cosas, Mona Lisa, no hay que hacerse, digamos, esferas. Eso quiere decir, no te hagas bolas. Hay Televisa y lo demás. Televisa, que involucra la televisión comercial, el Canal 13, todos los canales culturales prácticamente de México, las televisoras de provincia, que no dejan de ser ideológicamente Televisa. Claro. Las televisoras de provincia son un apéndice pequeño y ruinoso de Televisa, no hay problema. Y entonces, ¿va a estar Televisa, sí o no? Pues yo supongo que sí, es un evento importantísimo, señor Saldaña. Perdóname, mi querida Mona Lisa, Televisa, a que rime, no cubre lo importantísimo, cubre lo que conviene, no sabías. Bueno, este es un evento México y el grupo de las 20, de los 20, repensando el balance económico. Dicho lo anterior y después de esta serie de disquisiciones complejas, mi querida Mona Lisa, voy a pasar a ver si puedo tener algo de claridad en esto que va a ser lo siguiente y que te voy a decir. Ha sido un poco reticente en nuestros programas cuando se me permitía estar en la radio comercial. Y ahora que hemos buscado nuestras propias alas, con nuestros cuates, desde luego, y amigos. Cuates quiere decir similares, cuatles es otra cosa en mexicano, pero en fin. Nuestros cuates, nuestros amigos, nuestros compañeros con tlapaches de América del Sur y de México, muchas gracias, los abrazo de todo corazón y con sinceridad. Y gracias a ustedes podemos decir algunas cosas que luego sí pueden ser con cierta originalidad. No es falta de modestia, pero tampoco es el exceso de una gran vanidad. Pero a ver, por ejemplo, alguien reparado en el sentido de advertir. ¿Alguien ha advertido dónde fue el meeting con convocatoria acarreo? De la señora Vázquez Mota? Pues en el Estadio Azul. ¿En el qué? En el Estadio Azul, aquí en el Distrito Federal. Permítame un segundo. Aquí llega la primera cosa. Es decir, ¿cómo dijo aquel señor español que Fox creía que eran dos personas? Pero no, Ortega y Gasset me parece que dijo, el hombre es y su circunstancia. Es decir, si bien el Papa... obviamente no va a ir a dar el discurso en un antro, porque un antro no es un lugar para la santidad espiritual, espiritual y egregia de aquel que sigue los pasos de Jesucristo, su a bien en un templo. Si alguien quiere dictar, el señor René Drucker quiere dictar una conferencia sobre la constitución de la célula, el daño en la ecología y todo eso, no va a dar su conferencia en una cancha de básquetbol ni en un estadio, la va a dar en la aula de una universidad. Si alguien quiere levantar la bandera de la democracia, hablar acerca del futuro de la nación, yo diría que tendría que hacerlo en un lugar más neutral, no en un lugar donde la mercantilización del deporte, donde es como hacer todo eso en un mercado de verduras. El primer mensaje que nos da a esta María Eugenia Vázquez Mota o Josefina Vázquez Mota es que la hace, ella hace o le hace hacer el señor Gil su discurso de toma de posesión en un estadio donde se meten goles, donde la pasión, las porras, Joserra, el perro Bermúdez, y entonces se confunde todo. Entonces vas al estadio a divertirte, como lo dice la televisión, a desfogar lo que tienes. No es un centro de la democracia, es un centro del divertimento, de la diversión. En el Estadio Azul de la Ciudad de México de fútbol, primer mensaje, quizás subliminal y que no tenga nada que ver, pero en fin, ellos decían que estuvo esperando la gente para la televisión. La gente es sinónimo del objetivo, el nicho de mercado. Gente, lamentablemente, en el lenguaje televisivo son los monos, es algo no pensante. Cuando nosotros decíamos en la televisión, oye, échame la cámara, conéctala, ¿por qué tú? Pues ya conectada, ¿no? No, no tiene monos. No tiene monos, es decir, estamos tomando la muchedumbre, pero no aparecen en la pequeña pantallita. Tú dirías, mi querida Mona Lisa, el viewfinder. Así ya aprendí, ¿no? Donde se ve, pues, no tiene monos. ¿Ya llegó la gente? ¿Cuánta gente vino? ¡Gente! Dice el cantante ranchero. ¡La estás pasando bien! ¡Que griten las mujeres! ¡Los hombres! Es decir, un bulto penetrable. Un bulto que va a comprar consumidores no pensantes. Por eso rechazo el tratamiento que la prensa y que ellos mismos tienen para los ciudadanos, a los cuales hay que tratar con cierto respeto, caracho. La gente esperó hasta 5 horas, obvio. De las 8 a la 1. Sinónimo de bulto. Gente sinónimo de bulto. Gente sinónimo de no pensante. Nunca traía cuento nadie aquí la palabra ciudadano, compatriota, hermano. No, la gente esperó 5 horas. ¿Por qué? Porque su tiempo no vale. Vale el tiempo de la televisión. Nosotros somos vendedores de tiempo y espacio, coño. Entonces el tiempo de una persona así no tiene ningún valor. No se abusa de su tiempo. No se les utiliza porque su tiempo no hay quien lo pague. No tiene valor. No es equiparable ni balanceable con un, no pesa lo que pesa un dólar. Entonces la gente esperó 5 horas, doña José, señor Gil. ¿Qué había? Sol. Lo que haya habido, el abuso fundamental está como en la filmación de Cassés. Todo el mundo se pliega, ¿verdad? Pliega. Se agacha ante los requerimientos de la filmación. ante los requerimientos del o la candidate, candidata o candidata arroba. Vale el tiempo, el proyecto, el nicho de mercado, que es la gente, es lo único que vale de la gente. No vale su condición de ciudadano, no vale su condición de sujeto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Vale porque es una unidad comprable. A mí no me importa que coma, lo que me importa es que compre. Es los jodidos, definición que la televisión en su más alto patriarca ha dado al pueblo de México y a la ciudadanía. Los jodidos esperaron 5 horas en pleno sol. Eso es democracia, doña. Pregunto. Porque la democracia está fundamentada en 2 elementos. Y uno de esos elementos se llama el pueblo. El pueblo sin peyorativo. El pueblo conformado por los ciudadanos que hemos tenido la característica de haber nacido aquí. Perdonen ustedes que involuntariamente no dije suerte, pero digo, para ser más concreto y más objetivo, el haber nacido aquí yo lo catalogo ahora como una característica, no como lo decían las películas mexicanas, una suerte. Evidentemente que sé que hay países, había por ejemplo donde hubiera sido peor, otros que indiscutiblemente, y qué bueno por la humanidad, hubiese sido mejor. Hay países donde sí hay un reconocimiento verdadero a la calidad de ciudadano. Uh-huh. Bueno, entonces esos bultos del estadio, que no gentes, es decir, gente ya no es tan pensante como ciudadano, ¿eh? Bueno, pues esa gente ha seguido saliendo 5 horas. ¿Qué? Ha seguido saliendo. ¿Qué? Que era gente acarreada, incluso rentada. Por eso, entonces ellos no piensan, por eso su tiempo no tiene ningún interés y por eso se les hizo esperar. ¿Cuánto? 5 horas. Recuerdo que cuando López Mateos había una anécdota de un señor que dice: el presidente de la República viene a 1:00 p.m. Comandante, por favor, avísele a todo el mundo que va a estar en la valla, que hagan la valla porque el presidente viene a la una. Pero el comandante que arreglaba todo dice: no, ya conozco, los mexicanos son tardíos, impuntuales. Mi segundo, mi mayor, con la novedad de que el presidente va a pasar por la calle de ahí de Banderilla a 12:00. Avise por favor a su comandante para que diga, con la novedad de mi teniente, de que el presidente va a pasar ¿a qué hora va a pasar? A las 10. A las 11 va a pasar, y así. A los medios de comunicación, al periódico de Jalapa: oye, que vengas a hacer tu lambiscorería, que va a estar a las 9. Y a los niños de la escuela los levantaron a las 7. Eso fue cierto. A las 7 de la mañana llegaron los niños para el presidente, que iba a pasar a 1:00. Porque uno a uno se fue diciendo así, y cada uno le echó, pensando en la impuntualidad del mexicano, 1 hora para atrás. Aquí lo citaron así porque obviamente la derecha mexicana, y es muy particular, todas las universidades, no por nada la señora misma Vázquez Mota hablaba de que el gabinete de Andrés Manuel sumaba 1500 años, tono despectivo, porque todos son viejos. Pero de honestidad y experiencia. No, aquí, digo, lo que pensaba la señora es que el gabinete de Andrés Manuel era descalificable porque sumaba 1500 años porque eran viejos, punto. Eso es lo que pensaba la señora, independientemente de sean lo que sea. Un integrante del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, está en la nota, señaló que a los delegados de la sección 33 fueron obligados a asistir al mitin panista. La democracia es un acto volitivo, busca por favor volitivo, que tiene que ver evidentemente con la voluntad personal de cada quien. es la el hecho de decir que alguien, si no vas al mitin te castigo, o tienes la obligación de ir, o que te descuento si no vas, lesiona y es un acto nugatorio de la democracia, nugatorio, es un, que es quiere un decir, acto de la voluntad. Un acto de la voluntad es lo volitivo. Sí. Y es nugatorio si yo te obligo a hacer algo a lo que tienes derecho. Si yo te obligo, tienes derecho a escoger si vas o no vas. Pero si te obligo a ir, es censura. Es una censura sui generis. Si no vas, te censuro, te aplico una censura y un castigo. Y una democracia no puede asentarse, edificarse con las cosas propias de la dictadura, doña José, señor Gili, aunque no conteste usted el teléfono. Señala que los delegados de la sección 33 fueron obligados a asistir al acto panista. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que aquellos que se la pasaron toda una vida, toda una época finisecular, todo el fin del siglo pasado, los muy nobles y dignos panistas, que los hay, clamaban porque terminase la corrupción del priismo para que al llegar al poder salgan con su batea de babas y nos presenten más de lo mismo pero peor, que es un hecho. Quizá moleste a algunos, pero díganme si no es la verdad. Algunos de quienes tuvieron que esperar, hay algunos que tuvieron que esperar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 8, 9, 10, 11, 12, unas 5 horas. Pero aquí viene una cosa que es muy, muy lesionante, ¿eh? Y ya vimos que volitivo es un acto de la voluntad que proviene del término latino volio, volis, volere, que quiere decir volio, voleo, voleo. Si así dice el... ¿Dice qué dice el internet? Volo, me parece que es voleo, pero es igual, ¿no? Como sea, ¿no? Que significa querer, ¿eh? Volitivo, voluntad, vole, querer, ¿eh? Yo te voglio bene, dice la canción en italiano, que viene de lo mismo, desde luego, te voglio bene. Bueno, volo, volo significa quiero. De quienes tuvieron, ¿eh? Volo significa la... quiero. Bueno, sí, cierto, volo. Algunos de quienes tuvieron que esperar, hay algunos que tuvieron que esperar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero hay algo que hicieron, que se ganaron un enemigo para la vida in eternum, se ganaron un enemigo in eternum, con una falta de caridad terrible, con una falta de comprensión, con un espíritu dictatorial, con ganas verdaderamente de Dachau. Dachau es el centro de reclusión y de los gases de la época hitleriana. Fíjense que algunos de ellos compraron tortas y refrescos al entrar al estadio, pero los guardias les tiraron sus tortas y refrescos argumentando que era un acto para preservar la seguridad de los asistentes y de la candidata. Imagínense ustedes, de alguien que lleva 20 pesos, compra para él y su mujer, o para el niño, dos tortas, de ahí le van a dar al niño, y un refresco grande, y se los tiran. Puta, eso calienta. Ese pobre hombre es primero violado en sus derechos democráticos, violado y ninguneado y xenofóbica y discriminado en su condición humana, y luego es ofendido en su haber, en su capital, en su esencia, le tiran su comida. Eso verdaderamente, doña, eso se nos espera. No es propaganda para Peña Nieto, no, esto no es para ensalzar la figura de Andrés Manuel, es simple y sencillamente para decir, esto no puede ser en un mundo democrático, de cualquier candidato que sea. Imagínense ustedes la falta de caridad, la falta de amor, la falta de afecto, la falta... Se están verdaderamente haciendo lo que quieran en los mandamientos de la ley de Dios, y son muy cristianos, señora Vázquez Mota. Su partido está fundamentado en las leyes y en los presupuestos y en los apotegmas y en los dichos de los evangelios. Es un partido cristiano, y al primero que ofenden es a Cristo. No importa que venga el Papa, lo que hacen o lo que hicieron o lo que consiguen a la prensa. Y vamos a pensar que esta prensa que yo estoy leyendo del internet tiene veracidad. Bueno, Vázquez Mota prestó juramento como candidato, como un discurso a gritos, eso sí, en un estilo que se ha vuelto común en sus presentaciones públicas. Eso ya lo comentamos ayer, acerca de la actitud, el estilo, la forma, el contenido y el dominio de la escenografía, que está como la utilización del teleprompter. El teleprompter, bueno, ustedes lo saben mucho en Estados Unidos o cerca de Estados Unidos, porque es un aparato que se domina así. Yo me acuerdo cuando los primeros teleprompteres, o como se llamen, que era un aparatote enorme, y ahí leía el locutor las noticias, porque era transparente y aparecía. Y luego lo que yo decía, que a veces decía, pausa, pausa, pausa, no era del texto. Y luego decía, más rapidito, y ahí decías más rapidito, y luego decías Sony Corporation, o como digan, bien dicho, Sony Corporation, o Corporation, ¿verdad? Y ahí lo leías también, pues, ¡chin!, ya dije esto. Y a mí se me fue alguna vez que leí en esa mugre. Yo lo he usado muy poco, pero ya. Entonces el teleprompter sí, pero el teleprompter significa algo muy profundo y muy lamentable, mi querido Peña, mi querida doña Eva Vázquez Mota, y muchos, y no creo que Andrés Manuel lo use, porque hablara más rapidito, más seguido. Yo creo que Andrés Manuel no lo usa. No. Es evidente que no lo usa, porque hace el tema así. A ver, para decirlo con toda claridad, la señora Vázquez Mota habla sin puntuación y sin espacios. Yo soy muy seguido para decirles a ustedes que soy la presidenta de México. Cuando llegue a la presidencia voy a hacer que los indígenas de México se dijo de y el que no me siga tal y tal y tal, el nombre Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Todo una sola palabra, su diálogo es de una sola palabra. Andrés Manuel, por el contrario, entre palabra y palabra, para, entre palabra y palabra, la piensa demasiado. Es su estilo particular de articular el lenguaje, de que cada quien tiene uno, y eso no es criticable, así es y así es. El teleprompter tendría que servir para regular, para pausar convenientemente, y sirve como acordeón, eso que usamos en la manga de la camisa los niños en la escuela, para que no se nos olvide lo que vamos a decir. Muy bien, ese aparato significa, sin embargo, la voluntad, la censura, el apoyo para quien no está muy convencido de lo que tiene dentro, y que lo utilizaban desde Raúl Araiza, es decir, hay un productor ideológico de lo que estás diciendo. Entra, pues, el que está diciendo y leyendo en el teleprompter el discurso en calidad de que tienen que pagarle y va a cobrar en la Asociación Nacional de Actores. Es un actor. Se convierte en un intérprete de un script, de un guión. Y creo que esto le reste toda la esencia al poder del pueblo. Yo quiero convencerte de que yo soy la persona que tú quieres nombrar. Quiero convencerte de que si votas por mí, estás votando por una serie de características que son estas. Si alguien tiene necesidad de decirle y definirse por medio de teleprompter, es que su personalidad interior no está completa. Es que no alcanza a traducir en palabras lo que es. Un candidato tiene que definirse siempre y poner y enumerar las características que tiene para que el pueblo sepa a lo que le tira, para decirlo en una palabra. Yo ya sé que si voy a votar por el señor Peña Nieto, voy a votar por una... ¿Por qué? Digo, ¿cuál es la idea de Peña Nieto? ¿Qué ideas tiene? Bueno, así si me preguntan de sopetón, pues no sé decir. Sé que es priista y que por ende tendrá todas las características. Hasta el momento no se ha demostrado lo contrario. Cuando Colosio, por ejemplo, sí muy claramente especificó que su filosofía, su criterio, su manera de pensar iba a ser diferente al PRI establecido. No hago más inferencias ni deducciones. Pero cuando hablaba, cuando Echeverría también dijo un discurso, estoy inconforme, amigo Saldaña, el discurso famoso de las inconformidades, que lo dijo 20 minutos después de que lo había nombrado Díaz Ordaz, y que yo dije, ay güey, en el sentido que dicen los mexicanos, ay güey quiere decir, qué bruto, mano. Siempre Luis Echeverría nunca había sonreído, y cuando a mí me tocó ir a su destape en Gobernación, que no había nadie, y me dijeron, vete ahí a ver eso, estaba Echeverría, sonrió, le mentó toda su mamá a Díaz Ordaz y le dijo lo que había callado por siglos o por años o por mucho tiempo, por un sexenio en todo caso. Y ahí por ahí debe haber el discurso que comenzarse, estoy inconforme, y mole. Colosio hizo lo mismo, cuando le daba pena y vergüenza ver cómo su partido hizo una autocrítica terrible. Entonces, ahora nos damos cuenta y nos referimos, ¿y qué ha dicho el licenciado Peña Nieto? Pues dijo que ya estaba bueno de gobiernos así, pero si lo dice dentro de las características y con el aderezo de su partido, pues la convicción no es tan contundente. Y la señora Vázquez Mota, pues tampoco ha dicho nada así. El discurso de Andrés Manuel tiene una novedad que lamentablemente, desde un particular punto de vista, ha decrecido en intensidad cuando fuese necesario que creciera. El discurso de un izquierdismo jesuítico cristiano siempre puede resultar atractivo. Yo me acuerdo que el obispo Gachó, Chabó, Machó, Chedó, ahorita les voy a decir, había un obispo con Juan Pablo II en la hermosísima y bella obra de arte mundial, la Catedral de Chartres, me parece, en París. Este obispo era muy connotado, se distinguió por no castigar y aceptar dentro de la iglesia y darle la comunión a los no casados, a las mujeres que abortaban, a los homosexuales, en fin. El obispo de la Catedral de Chartres, Dachó, o Chedó, o Bachó, mi amigo, iba a la casa, y lo entrevisté muchas veces. Y entonces este arzobispo me decía a mí, es que la revolución con el cristianismo es fuego. Es decir, si un guerrillero, un militante de una ideología revolucionaria es además cristiano, el vigor se potencia, se hace terrible. Por eso, el camino escogido para la reestructuración, lo que en este programa se llamaba la metamorfosis, la encuadernación de un libro deshojado, esa regeneración de Andrés Manuel tendría que mantenerse vigente en una sociedad donde el 50% de su población, de la ciudadanía, tiene deficiencias que no ha habido respuesta para ellos. Entonces, estamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que un discurso revolucionario, patriótico, cívico y democrático, que tiene las pequeñas gotas de cristianismo adentro, de cristianismo, no del Papa, son dos cosas totalmente diferentes. El Vaticano, hemos llegado también a un momento dado en el cual el Vaticano no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo, es una institución con todas las características del Banco de México. También es un el Banco Santander es una institución, pero la Bolsa de Valores es una institución. No, la Iglesia es una institución y el pensamiento cristiano es otra institución que tiene otras características, obviamente. Entonces, volviendo al caso, para que no eluda yo hablar, yo muchas veces no menciono cosas de Andrés Manuel porque no digan, tú eres un publicista. Cuando Andrés Manuel, el otro día se lo dije a un cuate, se lo dije a uno de los colaboradores cercanísimos de Andrés Manuel, que yo no sabía, por cierto, que estaban juntos. Digo, perdóname un segundo, yo no soy López Obradorista. Cuando Andrés Manuel estaba en el kinder, yo ya tenía problemas por pensar como él. ¿Me expliqué, mi querida Mona Lisa? Sí, claro que sí. Sí, lo que... lo entonces, que... él es de 1948, 52. López 50, Obrador, ¿no? No, es de 53, creo. En el 53 yo dije un discurso en Jalapa, 52, un discurso, y me llamaron del PRI para que dijera ese discurso, y me expulsaron. Me expulsaron, no del PRI, me dieron una credencial del PRI para que dijera yo el discurso, y como hipotéticamente era yo muy bueno para decir discursos, dijeron, oye, necesitamos a alguien que diga un discurso del PRI. Entonces, al decir un discurso del PRI, vas a ganar tú y vas a ir a representar a Veracruz, a México. Y dije el discurso y levanté la mano al PRI. Y entonces, hice una autocrítica muy bien fundamentada, me acuerdo. Y entonces todos pusieron una cara de la fregada y me descalificaron. Así, y me llamó el rector para decirme, oye, ya ni la friegues, yo que te llamo, ahí mando mi mejor gallo ahí para que, Cutiño se va, mi mejor gallo aquí para que cantaras ahí, dijeras todas las alabanzas del PRI, y tú le mientes la madre al PRI. Pues entonces ya quedamos mal, y ya fue otro. Ya, cuando Andrés Manuel estaba naciendo, yo ya pensaba como él piensa. Me da mucho gusto, yo no puedo evitarlo, y si lo felicito, pues obviamente estoy haciendo un acto de vanidad, porque me estoy felicitando a mí mismo porque yo pienso, ¿no? Bueno, entonces, doña Josefina, creo pues que falta consolidar ese pensamiento revolucionario cristiano, que a mí me parece excepcional, pero al mismo tiempo, como dice el obispo Galleau, me parece que el obispo Galleau, eso es muy peligroso para la vida social establecida del neoliberalismo. Es decir, el hecho de pensar, yo quiero a los pobres y quiero que cívicamente tengan la posibilidad de ser alguien en la sociedad, no que los lleven acarreados por 10 pesos, por 20 pesos o por una promesa falsa a que llenen un estadio. Pero cuando ya les falta la comida y cuando se les va el camión, piensa que es significativo, avisan, se va el camión, pues que vayan, vaya, quién sabe qué, ya no sé qué, yo aquí no me quedo. Estaban en una prisión, en un estadio cerrado, porque es decir, estaban ahí adentro todos enchiquerados, y dicen, vámonos, y se fueron. Sí, porque la voluntad, si hubieran estado por su voluntad, como usted me pedía que buscara, la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, por lo tanto, sí, aparece vinculada al libre albedrío y a la libre determinación, y nada tenían esta gente, ¿no? Y además hay otra deficiencia excepcional. Doña Josefina le falta un poder, lamentablemente para ella, que es el poder de la palabra. Imagínate que hubiera sido histórico que, teniendo cansancio, teniendo sol, teniendo hambre, llega el orador excepcional, que con una palabra sola y con la fuerza del discurso hace que todo el estadio permanezca así y sea aclamado. Un Cicerón, un Demóstenes, que hubiese hablado y dicho y que hubiese hurgado en el corazón, en el alma, en la mente y en la desgracia de los mexicanos, y que hubiese con la fuerza de su palabra convencido a todos. Mi madre, no se mueve. No, y mire, no, yo pienso que hubieran quedado ahí. Yo creo que no nada más es carecer del don de la palabra, que por supuesto es determinante, pero el don de la palabra sin un contenido, sin un valor que lo sustente, pues es triste. Ahora, te voy a decir el verso, te voy a decir el verso, ya que dices que el contenido de la palabra con contenido. Érase un loro maldito que se gloriaba de santo, porque siempre era su canto el santo Dios y el bendito. Calle el necio y no eche plantas, dijo un mono. Pues si cantas lo que sabes, nunca sabes lo que cantas. Y tuvo razón el dicho, pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo la mente y el corazón. Es decir, ¿de qué carajo sirve que hables si no estás convencida de lo que dices? Así pues es. La cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo la mente y el corazón. Eso es lo que pasa en los oradores mexicanos. Sí, los oradores que con eso quieren ganar, sí, votos y poder. Sí. No solucionar el problema del pueblo. Y es una, dije, es una falta, dicho. Es una falta de, apúntale, es una falta, apúntale, de respeto. Es una falta de respeto. Julio Hernández le llama a doña José, qué pena, doña Josefina Vázquez, doña Josefina vas quedando sola, lo dice el periódico, no lo digo yo. En fin, había que, ahora también ahí ya está la mecánica del señor Gil, que bastante higadito, porque hay un dicho francés, llega el que organizó todo, el nunca nos han dicho por qué llegó 5 horas tarde la señora Vázquez Mota. ¿Por qué? ¿Y era el ¿estaba enferma la garganta? No. Si bien se estaba, no sé, fue al médico para que la curaran de la garganta, no sé, tenía algo en la voz, algo que era no controlado e inusual, y no era catarro, algo tenía, quién sabe qué era. Yo creo que era falta de respeto a la gente. Pues ese, bueno, ese incumplimiento, digo, que la caracterizó. El hecho de pasearse no era dominio del auditorio, era nerviosismo y confesión de falta de solidez. Exacto. Es decir, me voy a pasear como hacen los buenos oradores, como hacen los grandes actores, como hace el que domina la situación. El escenario es mío. Falso. No le funcionó. Y Julio Hernández la llama Josefina vas quedando sola. Es triste, pero en fin, que sirve esto. Y la apreciación del joven Gil, que cuando dice, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, tomándose o agarrándose o colgándose del viejo proverbio francés que dice, faute à vous, à moitié pardonné. La falta confesada ya está perdonada en un 50%, ya la mitad es cosa. Entonces ya es menos, ¿verdad, tu señor licenciado Gil? Bueno, pero Gil Suárez dice que a la hora de... Es que una vez le hablé por teléfono y nunca se quiso poner, y entonces estoy con coraje. Pero en fin, esos burócratas, y así los burócratas, en México, en Jalapa, en todas partes, un burócrata no está hecho para contestar el teléfono, está para decir que está en junta, hijos de eso. Bueno, ya está, adelante. Bueno, mire, a mí una cosa que me llama la atención como votante independiente, que estás observando a los candidatos, es que pues la señora no tuvo el respeto, ni la organización, ni el cumplimiento que se puede esperar cuando gobernase el país. Y por el otro lado, que bueno, los que estamos acá en internet, pues en Twitter a veces te diviertes mucho, estaba el partido a lo nacional, fotos, burlas y bueno. Pero también estuvo Peña Nieto con su teleprompter, como usted lo decía. Aquí tiene la parte histriónica muy bien estudiada, muy bien entrenada, no se puede negar. De hecho, el copete, unos expertos en imagen decía que es para elevar su estatura porque es un hombre chaparrito. Pero, pues, para no equivocarse, entonces tiene que leer un teleprompter. Aquí lo que les voy a explicar un poquito. A ver si me permite tantito. ¿Y luego? Bueno, yo, a mí lo que me preocupa como votante es que si esos son dos de los tres y no tienen cerebro propio porque uno no lo manifiesta y el otro tiene que leer, caramba, ¿a qué estamos jugando en estas elecciones, no? Bueno, el teleprompter es un aparato que se inventó, yo me acuerdo haberlo utilizado algunas veces cuando ocasionalmente había que hacerlo, allá por 1960. Es un aparato donde van apareciendo las letras, te las va leyendo, está viendo a la cámara, porque atrás de ese teleprompter está la cámara con un vidrio y un mecanismo especial que filma. Usted parece que está improvisando, que está leyendo. Dado cuenta que yo estoy haciendo así, enfrente a la cámara hay un cristal en donde aparece el texto. Pero eso ya lo calificó Raúl Araiza. Estaba yo diciéndoles en Twitter que mi amigo Marco Antonio Flota es un escritor y que él, si van a decir un texto, el escritor escribe el texto, lo somete al productor, el productor le quita lo que no ve conveniente. Raúl Araiza decía, por ejemplo, esto, donde tú le mientes, esto no va. Esto sí, aquí si dice el gobernador, tienes el excelente gobernador. O dice el señor presidente, no digas el señor presidente. Tienes que decir nuestro señor presidente. Porque subliminalmente el decir nuestro señor, el pueblo se va con la finta y ya cree que le estás hablando a Dios y él queda muy complacido. Entonces, el teleprompter es un instrumento de la censura, porque el script que va, ya va un script o estudiado. En el caso de doña Josefina, por ejemplo, llévenselo al español, vamos hostia, que aquí no tiene por decir eso, no puede decir esto, hombre, coño, de 10, hombre, hostia. Y entonces sería el español. No me acuerdo cómo se llama el español que controla la Antonio, campaña de la señora. Antonio Solá. El señor Solá. Vamos, Toño, hombre, por favor, Toño. Y entonces ya Toño corrige alguna deficiencia, alguna palabra en aras de la mercadotecnia, para que subliminalmente sea triunfador. El discurso tenga un impacto. Yo no sé si la señora Vázquez Mota leyó o no leyó, creo que no. Pero en fin, tampoco, evidentemente que no leyó, porque lo que dijo, pues digo, se puede estar uno todo el día diciendo lo mismo para el tejido social que hay que reconstruir y para que el México deje de ser lo que ha sido y construir en el andamiaje de un, ni siquiera esa palabra no la usa, en la construcción del nuevo México, que sea un futuro esplendoroso para todos los niños, para toda la familia y para los ancianos y abuelos. Los mentó, después de que ya se las mentó, los volvió a mencionar ahí. Se ve que alguien le dijo, pero que se note que quieres a los ancianos, ya que el otro día les partiste toda su madre. Bueno, en fin. Entonces el teleprompter ya va algo decantado, ya va algo escogido, ya va algo que es, hipotéticamente va a estar muy bien. Y entonces no les funcionó y el teleprompter, digo yo, asevero, y hasta que no me digan lo contrario, es un instrumento de la censura. Y se usa en la televisión del estatal, es decir, es un instrumento que se divulgó en México, yo estaba ahí, por el telesistema mexicano. Adelante, por favor. Bueno, y también yo creo que vale la pena comentar que el otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, no se ha quedado en ese, como lo quieren encajonar los lectores de noticias de la televisión, en la República Amorosa, porque, mire, ha estado, aparte de lo que fue la toma de protesta con el Movimiento Ciudadano, este partido que cambió de nombre, pues ha estado también con, hubo una reunión muy importante con un grupo de 45 académicos coordinados por Ramón de la Fuente para hacer un análisis. Y que Ramón de la Fuente ya aceptó trabajar con él, ¿verdad? Sí, desde que lo anunció, no va a anunciar si no le han dicho que sí. Y bueno, ahí Juan Ramón de la Fuente ya dijo que sí. Claro, y ese grupo de 45 académicos le propusieron seis prioridades en cuanto a educación, pero también, y ayer mismo hubo una reunión muy importante con 45 reconocidos científicos encabezados por René Drucker Colín. Aquí se habla de una nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que ya no estemos rezagados. ¿Y para cuándo, mi querido Andrés Manuel, la Secretaría de la Comunicación Televisiva y Radiofónica? Es decir, creo que la comunicación televisiva y radiofónica forma parte de la gran educación del pueblo de México. Paralelo a la Secretaría de Educación. Es decir, actualmente un escolar mexicano tiene más influencia de la televisión que de la escuela. Su actitud, su alimentación, su música, su lenguaje, sus palabras y el acervo de conocimientos, es decir, nulos, pasan por la televisión. Y no hay una sola institución que preserve la censura tan grande que hay en la televisión. El hecho de decir la televisión es para divertir es un acto de censura. Bueno, al delimitar el área que le corresponde a la televisión, nulifica otras. Y ese acto de nulificar otras es censura. Yo la televisión la hago para que los niños se diviertan. Eso implica, no para que aprendan, estamos censurando el aprendizaje. ¿Entiendes? Y no hay una secretaría. Si le dices a Swami de Swam, o a quién sabe cómo se llama el otro, o al otro, nadie tiene que ver con eso. El señor Rujambio, enfermo, a la señora Gordillo, nadie tiene que ver con eso. Al señor Poiré, ¿quién tiene que ver con la educación de la televisión? Por eso sugiero, mi querido Andrés Manuel, hacer la Secretaría de la Comunicación. Yo le pondría, a nivel mío personal, le pondría yo de la el conveniente control de la censura. No para erradicarla, sino para canalizarla. Obviamente que en el mundo, en México, hay cosas... Acabo de ver un programa, mi querida Mona Lisa, hoy en la mañana, donde había un señor que me enseñó el uso de la pistola para matar. Debe haber tirado, en el lapso de 15 o 20 minutos, me quedé viéndolo por la extrañeza del programa, debe haberme enseñado unas 10 clases de pistolas. Me enseñó cómo guardarla convenientemente. Me enseñó a medir el largo de mi brazo y el lugar donde debo sacar la pistola. Me enseñó que no es lo mismo sacar una pistola escuadra que un revólver, que un no sé qué otra madre, o 38, lo que sea. Y cómo disparar, de manera que él es tan hábil y se puso como paradigma, es decir, como ejemplo, para que yo pudiese disparar 2 tiros, pero que la gente que estuviese ahí solo oyese uno. De tal manera él dispara rápido un tiro y otro, que usted creyó que dio un tiro, está usted mal, fueron 2 tiros, mire, aquí está uno y aquí está el otro, aquí están los impactos. Es decir, recibí una enseñanza que yo no había recibido en mi vida, para enseñarme a matar, punto. ¿Quién verifica eso? ¿Eso es censurable? ¿Sí o no? Me pregunto, díganme. Bueno, López Obrador ha propuesto definitivamente que se abrirán los medios, habrá diversidad, se acaba ese monopolio. Además está Javier Jiménez Espriu, postulado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Está Berta Elena Luján Uranga en una nueva secretaría que será la de Honestidad y Combate a la Corrupción, y Elena Poniatowska, que ellos tienen que ver con eso. Espérame un segundo. ¿Cómo se llama esa señora? ¿Quién es? ¿Y cómo se llama el área en que va a trabajar? Berta Elena Luján Uranga va a estar en una nueva secretaría que es la de Honestidad y Combate a la Corrupción. Espérame un segundo. ¿Sabes de dónde salió eso? Sí, aquí lo mencionó usted, ¿no? Salió del Alternativo. ¿Y sabes cómo le pusimos, cómo le puse yo? ¿Sabes? ¿Te acuerdas sí, o no? Yo estaba aquí, ¿cómo no? No, no. Sí, pero eso fue hace 3 o 4 meses. Sí, pero usted estamos hablaba de... Esto. Espérate. Estamos hace 2 años con la Secretaría de la Honestidad y del Control de la Corrupción. Yo le llamé primero Secretaría del Control de la Corrupción, argumentando lo siguiente, mi querida Moralisa. El mexicano tiene proclividades, tiene inclinaciones difíciles de desarraigar. Una de esas inclinaciones es la corrupción. Por eso sugerimos aquí, cuando estaba yo en el feudo del señor Vascarraña, participando de una manera gratuita en el programa, entonces, lo hice 14 años, entonces... Ahí dije, habría que poner la Secretaría Secretaría del Control de la Corrupción o de la Honestidad. La palabra honestidad y corrupción salieron de nuestro programa. Andrés Manuel, me da mucho gusto y mucha vanidad de mi parte el hecho de que las sugerencias del alternativo, para el cual no hay espacio en el radio mercantil, me da muchísimo gusto que estas sugerencias nuestras lleguen a buen fin, a buen término, o por lo menos sean tomadas por un hombre que es el candidato de gran parte de los mexicanos. He dicho, y adelante, porque nos estamos pasando, mi querida Moralisa, adelante. Bueno, nada más recordarles que desde las 11 pues ya está esa comparecencia donde de manera muy digna está representado Morena. Y bueno, pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Nos escuchamos dilo, mañana. Dilo rápido. Bueno, nos retransmiten en... A ver, permítame, es que se me alentó aquí. Aquí está. La radio La Nueva República.org, un saludo a todos, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, El Santuario .org. Y en Sudamérica, Red Puente Sur, en Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa, en Uruguay, el 105.3 FM en Del Carmen, Montevideo, Radio Amanecer 92.7 con su red de 7 radios, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras, Radio Hualcho, en Tegucigalpa, en el 1015 AM, y Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Pues estamos pendientes de qué ocurra hoy en esta sesión tan importante y me da mucho gusto que haya empresarios que no andan agachando la cabeza, sino que la levantan orgullosamente a favor de Andrés Manuel. Pues mucho gusto saludarte, mi querida Mona Lisa. Hasta mañana, Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.